Ahí te mandé un mensaje, lo viste, no sé. Bueno, estamos en Despierta Capilla por el 98.1, una radio, muchas voces. Estás muy así tenso. Bueno, masaje integrativo de sanación a cargo de la terapeuta holística Claudia De Angelis. Masoterapia, drenaje linfático, desintoxicación, cremas, esencias, aceites minerales. Promociones especiales para el Día de la Madre. Comunicate con ella al 3548-436-476. Muy buen día. Ahora creció, ya no es más Normita. Después de estos días, creo que ya ha pasado la adultez. Tenemos que decirle Norma de Ramos Mejía. Saludos para Vicky, buen día, ya estamos bien de nuevo, dice Vicky Torrente. Buen día a todos, qué canción hermosa de Arco Iris, es mi preferida. Acá en Quebrada estamos dentro de las nubes, increíble paisaje. Me manda una foto la licenciada Rebeca Cobas, que está preparando el gulas. Mariela de Lavallol, buen día Capilla, buen día Boy, llueve igual que si fuera julio. Iglesias. A María, a esa señora que pasás cada mañana, mi saludo. Me encanta su vibración, se la nota con mucha paz. Sí, señora. ¿Qué más? Norma ya está. Juan Medina es de Buenos Aires. Bueno, después vamos a pasar la promoción. Para presentar al invitado de hoy, a ver, primero yo pongo la cortina de acá, la que tengo dos cortinas para presentarlo. Uno que, a ver si le para, dame. Uno que tiene que ver con la historia de este programa. Y con un... A ver, escucha, a ver si se acuerda. Ahí va al aire. El coágulo que tengo me permite recordar todavía. Sí, está bien. No me deja pensar, pero me permite recordar. Yo no me puedo acordar cómo se llamaba el espacio. Venía manejando, digo, y preparé la canción. ¿Cómo se llamaba el espacio? Miscelandia, claro, Miscelandia. Y a propósito de Miscelandia, lo saco un poquitito de lo que significó ese espacio con todos recuerdos. Y justamente hoy es un día muy especial y se la voy a dedicar a él un fragmentito. Sí, señor. Oscar Amante, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno. Hoy es un día, sí. Aunque no, el tiempo no ayuda para decir que es un día peronista, pero vos sabés que en Capilla del Monte somos todos espirituales. Sí, así. La alegría, sí, el sol viene adentro. Como decía María García, lo de la luz, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Oscar, por venir, ¿eh? No, por favor, por favor. Aparte, te estaba comentando, haciendo Miscelandia. Sí, sí, sí. Miscelandia era un bloque que yo tenía muy amablemente, que me prestaba hoy para despuntar el vicio de la radio, donde... Yo contaba historias que habían pasado, ¿no? Y hoy, además de cumplirse un aniversario más del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, se cumple el aniversario de la primera interpretación de la marcha. 70 años que se interpretó por primera vez la marcha. Uh-huh. Que hay muchas versiones. Una dicen que el estribillo fue sacado de una murga y que la composición musical central fue sacada de la hinchada de Barracas. Ajá. Sí, ya de Barracas tenía un bandoneonista que había, en bandoneón había compuesto esa música, ¿no? O sea, hay varias versiones. Y por primera vez la interpretó Hugo del Carril, por supuesto, claro. Así en forma, diríamos, popular. Pero antes que Hugo del Carril, un 17, en un acto donde asistió Perón en Tucumán, la interpretó un grupo folclórico. Mira vos, no sabía esa historia. Sí, sí, sí. ¿Sabés que me viene a la memoria, Oscar, y con vos lo hemos conversado muchas veces? Sí. Todas estas cosas que han sucedido, lo que pasó con Antonio Tormo, después Antonio Tormo, sí, cantaba mucho en esa época, yo tuve la suerte de conocerlo y me contaba, ¿no? Todo lo que fue la censura, las prohibiciones, sí, ¿no? Sí, sí. Además, lo de Antonio Tormo fue algo increíble. Si bien él tenía una simpatía peronista, él no era peronista. Uh-huh. Ni pertenecía al grupo de artistas peronistas ni nada. Sí, sí, sí, pero sí. Como era popular y asociaban el canto de Antonio Tormo a lo popular, claro, sí. Automáticamente lo censuraron. Es increíble eso. Increíble. Bueno, es una cosa. En realidad es la historia de la Argentina, ¿no? Sí, sí, vos sabés que sí. Esa es la historia vos de la Argentina. Vos sabés que sí. A veces cuando... A veces cuando yo escucho hablar de la grieta y todo eso, digo, sí, no, sí. Si vivimos la grieta, no sé. Claro, toda la vida. Oscar, bueno, reitero en lo que dije más temprano, sí. Me da mucho placer, una satisfacción enorme, esta gran tarea, hermosa tarea con un área que es para mí muy cara, porque todo lo que tiene que ver con la cultura en general, sí. Para mí es muy, muy importante, y me da mucho placer, bueno, presentarte como el futuro Secretario de Cultura de Capilla del Monte, ¿no? Bueno, te agradezco, realmente, tal vez que se lo decida en serio, además, fue la primera persona que lo supo. Sí, sí, es verdad. Nos juntamos todo en un café. Como me quedé calladito. Sí. Nos sentamos el día que yo estaba por resolver si aceptaba o no, nos sentamos a tomar un café, lo charlamos, así que nada, realmente te agradezco, sé que lo decidí en serio. Bueno, sí, realmente es un área linda, tiene muchas posibilidades desde el punto de vista político, claro, tiene muchas claro. posibilidades desde el punto de vista institucional y también tiene muchas posibilidades de lo que yo creo que es el punto de vista social. Teniendo en cuenta de que el área de cultura no es un lugar donde se producen espectáculos culturales, sino que es un lugar donde se produce acciones culturales para los vecinos de Capilla del Monte, ¿no? Absolutamente. O sea, ¿de qué sirve de traer, por ejemplo, a un gran bailarín o a un gran cantante haciendo una inversión importante, que a lo mejor la recuperas con el tiempo, porque lo que es cultura siempre es inversión de cualquier tipo, cuando a lo mejor si estás, esa inversión la podrías hacer para rescatar a un gran bailarín, un gran cantante de Capilla del Monte? Y sobre todo si estamos hablando de generaciones que recién están empezando y que a lo mejor no empiezan porque no tienen la oportunidad. O sea, hoy cuando nosotros decimos que cualquier chico tiene acceso a determinadas opciones que te da todo lo que tiene que ver con la computación y demás, a veces nos nublamos haciendo abarcativo eso de que todo chico tiene acceso. Sí, sí, sí. ¿No? Pero en realidad no es así. Exactamente. Y la intención un poco va a ser esa, ¿no? Abrir un poco lo que es la cultura, lo que son las acciones, sobre todo de provocar al chico para que se anime a todo el pueblo de Capilla del Monte, ¿no? ¿Cómo estaría basado? Yo sé que han estado trabajando muchísimo, de esto sí no hemos hablado. ¿Cómo estaría basado en líneas generales todo el proyecto que vas a llevar a cabo? Porque imagínate, te imagino, lo he hablado en forma privada con Fabricio, hay unos meses primeros, con Gaby del Río también, ¿no? Hay 100 días claro. que son determinantes. Dentro de esos 100 días determinantes, yo creo de que en el caso de cultura, propiamente dicho, o lo que administra cultura, lo que administra políticamente cultura, muchas innovaciones no vamos a hacer. Yo ya he tenido reuniones con dos artistas callejeros, incluido todo lo que significan los artistas callejeros, cantantes, malabaristas, mimos. Yo he tenido reuniones con ellos. Tienen una asamblea conformada a ellos. Sí, sí. Yo me he reunido con representantes de la asamblea. He tenido reuniones con la gente de la Feria Artesanal y también con la Feria de Microemprendedores. Políticamente, a lo mejor la Feria de Microemprendedores sale del área de cultura porque nosotros estamos generando una... Dentro de desarrollo social va a haber una dirección que apunta a todo lo que tenga que ver con las economías populares, el desarrollo de microemprendedores y demás. Entonces es más justo que esa área sea la que maneje a los microemprendedores, claro. ¿No? Claro, porque convengamos que en el caso de este específico de los microemprendedores, en los últimos tiempos, por el tema de la necesidad también de laburo, ha crecido muchísimo esa feria. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa feria nace, yo era secretario de gobierno. Sí, sí. Y nace por la... Me olvidé de traerlo, qué boludo. Sí. Tengo el carné que vos me diste firmado por vos como artesano de Capilla del Monte. Lo tengo guardado con un... Esa feria nace por una necesidad, era la época del trueque. Que... Rebeca, mandame la foto de eso que se la quiero mostrar a Oscar. Era la época del trueque y claro, demás. Y claro. Bueno, entonces un grupo de micros y de artesanos se acercaron y bueno, conformaron esa feria, que me acuerdo que fue, se hizo una ordenanza que era por un semestre. Sí. Por un semestre, después se fue renovando y bueno, ahora está prácticamente dentro de la institución que es la municipalidad, existe la Feria de Microemprendedores. Bueno, creo que el área más indicada va a ser Es así. Sobre todo, el desarrollo social tiene la intención de generar adentro de desarrollo social, más allá de la asistencia, generar programas que promuevan, programas que den cabida a la gente y le den posibilidades, a lo mejor para ubicarlos dentro de un contexto de créditos accesible o dentro de lo que se podría llamar la góndola, donde exponer su producto. Un poco pasa por ahí. Pero volviendo a cultura, con Fabricio nos sentamos hace mucho tiempo a charlar este tema y la intención es un poco descentralizar la calle de Anfunes para tomarlo como hito, como punto de partida, y con una inversión importante, pero no tan importante como otras inversiones que se han hecho desde otras áreas y que a lo mejor duraron 3 o 4 días nada más, con una inversión importante durante 8 meses generar talleres en los centros vecinales, en los barrios. Para eso estamos trabajando dividiendo geográficamente a Capilla del Monte en 6 sectores, buscando las locaciones dentro de esos sectores, donde hay centros vecinales van a funcionar ahí, y llevando por lo menos 3 talleres semanales a cada uno de esos lugares. Un taller que no va a faltar en ningún barrio va a ser un taller de apoyo escolar, claro, está muy bueno. Que es necesario. Muy bueno. Yo veo y lo veo, y no es una crítica a los docentes ni a la forma de enseñanza, porque no pasa por ahí, sino que al tipo de programas que hay y demás, que creo que si un chico no está asistido no puede salir antes, pero por más que tenga capacidad, porque yo veo que y lo veo con mi nieto, o sea, que le dicen, hace esto, y le digo, ¿te lo explicaron? No, nos dijeron de acá hasta acá. Sí. Y no todas las casas a lo mejor tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de eso. Entonces, creo que un taller de apoyo escolar es necesario, así que vamos a ir por ese lado. No va a faltar ningún barrio. Después va a haber 2 talleres de arte, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a cómo lo podamos armar y demás. Los profesores van a ser rentados por la municipalidad al valor de la hora, como está pagando la universidad de Córdoba, y eso lo quiero remarcar porque muchas veces se inician talleres donde los docentes cobran al alumno y después por determinadas cosas se empieza a caer el taller porque los chicos dejan de ir o porque no les interesaba, porque no lo pueden pagar los padres y demás, y se suspende el taller y termina siendo la municipalidad que prestó su infraestructura la culpable ante las familias de que se suspendió el taller. Totalmente. Entonces, mejor que si nos van a echar la culpa, que nos cochen la culpa por nuestros propios errores. Claro, claro. Y por nuestra propia, mejor, mala acción, sí, que siempre tenemos tiempo de corregirla. Totalmente. ¿No? Hay dos cosas, ¿no? Esto del apoyo escolar, porque hay 2 cuestiones, ¿no? Que por ahí, bueno, como están los proyectos escolares, a veces, bueno, se hace necesario ayornarse, sí, ¿no? Porque yo también lo veo con mis nietas y lo veo con Astor, que tiene 6 años. Sí. Tienen una velocidad que a veces nosotros nos quedamos atrás con eso, ¿no? Está realmente muy bueno. Sí, pero dentro de toda esa velocidad, mira, yo debe ser vicio estar 42 años casado con una psicopedagoga. Adentro de toda... No, está en Mallorca. No está escuchando, no. Pero internet aportó. Dentro de esa velocidad, ella siempre dice, machacar, escribir, sí, leer, sí, sumar y restar. Claro, o sea, siempre claro. Lo hace en versito, me dice machacar, escribir, leer, sumar y restar. Eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, eso también es para dinámica para otras cosas, hasta para manejar estas máquinas de hoy, ¿no? Totalmente. Así que... Y porque nosotros venimos de esa generación, sí, Oscar. Sí, el libro, el machaque, estudiar, el puntero, digamos, era otra historia. No tanto el puntero, pero sí el terror de cuando empezaba a leer uno que te dijeran, siga. Es verdad. Era terrible eso. Así es que, verdad. Bueno, un poco tenemos esa idea y bueno, y después las acciones que corresponden a cultura, que ya conocemos, sustentar algunos de los eventos de cultura que ya son, están tomando una forma en Capilla del Monte, ¿no? Como puede ser la Feria del Tejido Artesanal, claro, o algunos congresos, y sí, bueno, esa es un poco la idea. Queremos rescatar Un poco, también por ejemplo en estas artes nuevas, pensamos hacer un concurso de fotografía para jóvenes y adolescentes, que tenga fotografía por celular. Ah, mira. Sí, sí, pensamos hacer un concurso de fotografía por celular, o sea, fotos por celular, que estas fotos lleguen allá y bueno, y las 10 elegidas. Tiene muy buena recepción. Sí, sí, sí, después van a ser van a ser exhibidas, bueno, un poco eso, ¿no? Un poco incentivar eso. La sala Poeta Lugones seguirá funcionando con, porque hay dos, digamos, problemas, ¿no? El Consejo Deliberante ahí arriba es algo que ha sido siempre una dificultad. Sí. Tenés que arreglar que los jueves no hagan ninguna actividad, es un medio un kilómetro. Sí, sí, es, ¿no?, un problema, sí. La intención es un poco darle otra forma a eso, tratar de mudar el Consejo. Además, creemos que el Consejo tiene que tener accesibilidad al vecino, que eso es importante. Claro, claro. O sea, subiendo esa escalerita y en un lugar que mide 3x3. Aparte no tenés la sensación que se va a venir abajo algún día. Sí, sí, sí. Te da esa fuerza. Así que bueno, un poco es eso. Y bueno, vemos cómo vamos a reestructurar. Queremos reestructurar otras áreas también. Nosotros ya estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Tenemos la firmeza de que, bueno, como hubo algunas imposibilidades para hacer una transición como nos hubiera gustado y como lo reflejamos en una ordenanza, ya que hicimos una ordenanza, presentamos un proyecto de ordenanza para hacer una transición para que quedara para siempre. Claro. Así como en Chile están acostumbrados a tomar el desayuno, el presidente que sale y el que entra, acá que hubiera una ordenanza que estuviera escrito, ordenado, como es una transición. Bueno, lamentablemente esa ordenanza no progresó. Bueno, y nos encontramos trabajando, nos reunimos un equipo como si fueran reuniones de gabinete y con la metódica de que tiene una reunión de gabinete y donde Fabricio marca pautas y en la próxima reunión vemos cuáles son las pautas que podemos acercar o reformar de lo que él marcaba. Hay muy buena receptividad de la gente. Te digo que a mí me han llegado proyectos desde un concurso de bolitas hasta... podemos hablar de la construcción de un anfiteatro, ¿no? O sea, es bueno, o sea que la gente tiene inquietudes y ser receptivo con la gente, bueno, subiste en ese lugar, ser receptivo con la gente es muy importante. Aunque digas que no, ser receptivo es muy importante. Totalmente, ¿no? Totalmente. Esa es la idea. Yo quiero decir, antes de ir a la próxima pregunta, tengo un mensaje para vos. ¿Te vas a aguantar una chicana? Sí. Te aguantas todo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo que pasar un mensaje que viene. Sí. Por lo que es. Cuando yo, por supuesto, hice silencio de radio cuando supe, vos me dijiste esto, pero cuando se corría la bola, Oscar Amante, va Cultura, era como hay una muy buena recepción, ¿no?, en la gente. Vos sos un tipo muy apreciado porque has tenido ya experiencia en gobierno y que, bueno, bueno, voy con los mensajes, dos mensajes que tengo ahora. Dice Rebeca desde Quebrada de Luna, qué lindo proyecto inclusivo, vamos de vuelta. Qué lindo proyecto, inclusivo, renovador, evolutivo. Lo aplaudo, dice Rebeca. Gracias. Bueno, esta es una chicana. Dice, quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo Oscar. Feliz día, dice. Y acá me manda una tabla de posiciones donde figura cuarto platense y decimoquinto chacarita. Dice, le mando la tabla de posiciones actualizada. Es un pelotón. El calamar. Marcelo el calamar, por el supuesto. Calamar, sí, nos encontramos ya la mañana tempranito. Ah, mira, sí, nos cruzamos ya la mañana temprano. Sí, sí. Te dio sí, un criollito, sí. Algo por lo menos, ¿no? No, no. Hizo alusión a eso. Sí, sí, me imagino. No, qué pero bueno. ¿Qué va a ser? No, bueno, son circunstancias. Son circunstancias, ¿no? Son circunstancias. Yo cuando hablo con mi hijo le digo siempre, digo, bueno, sí, me tengo un Oscar, es un amigo que ya hablamos. Digo, pero Oscar dice, ubícame con el Oscar en Laguna Larga mientras estamos comiendo un asadito. Sí, no sé si te acordás. Qué rico. Un asado era una cosa que se ponía en la parrilla. Una parrilla. Y le digo, Oscar, ¿te acordás que estábamos viendo un partido Belgrano Chacarita que estaba el único sentado ahí era yo? Dice, me acuerdo. Y escúchame, el otro día, hace 4 fines de semana, jugamos con Instituto. En la cancha de Instituto. Sí, sí, sí. Y bueno, viste que para ahí te tienen que hacer entrar. Esta es una situación con esto del visitante. Bueno. Sí, sí. Y bueno, dos amigos míos de Instituto me llevaron y me comí todo el partido de Chacarita de Instituto. No solamente eso, sino que me pasaron el trapo gigante ese que bajan por la frente. Como 3 veces me pasaron el trapo ese gigante que bajan. Así que bueno. Pero, qué bueno. Lo único bueno que sabía que no iba a tener ningún problema porque no hacemos goles nosotros. No, así que no grite nada. Oscar, dentro del área, lo he conversado de forma privada con Fabricio, en algunas oportunidades habida cuenta de algunas cuestiones que también yo las viví y que a veces vos decís, ¿cómo puede ser que esto que paga el pueblo desaparezca, ¿no? Y que es el tema del patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural en cuanto a lo que significan los cuadros, bueno, las cuestiones estructurales de cultura, ¿no? Mira, ahí confío en el personal y que hayan hecho un resguardo de ese tipo de cosas. No hay otra cosa, porque, por ejemplo, no se me enteró que no hay un inventario del pañol. Si no hay un inventario de una pala, mucho menos va a venir un inventario de Rivero, Claro, claro, de un claro, cuadro de Rivero, ¿no? claro. Así que ahí realmente confío en el personal, y creo que el personal que ha trabajado en cultura, que hace muchos años que Sí, están, han hecho resguardo de ese tipo sí. Sí. de cosas, pero no, más de eso no puedo decir. Nosotros, hoy por hoy somos un vecino. Yo estoy acá porque, como es conocido, y tratamos un poco de difundir lo que vamos a hacer, y como para que mucha gente que esté escuchando diga, bueno, le puedo proyectar una idea. O sea, hasta ahí, pero nosotros hoy somos un vecino. Yo le he dicho a mucha gente que me ha venido a ver por distintos motivos de que somos un vecino, y hasta el momento que se asuma, no podemos tener acciones, Exactamente. lamentablemente. Lo que sí, respecto de eso, y sé tu preocupación, y hasta el alcance de tu preocupación, y algunas cosas hemos charlado en privado sobre ese tema, pero No, todavía hoy no. no se puede hacer nada. La intención es, llegado el momento, si Capilla del Monte tiene un patrimonio importante, inventariarlo, firmarlo, dejarlo expuesto a la gente, para que la gente sepa lo que tiene Capilla del Monte, ¿no? Así que un poco pasa por ahí. Hablando de proyección, Sí. y de la gente que ha cuidado el lugar, ¿qué pasa con el cine? Le mando un saludo al gallina que está Al escuchando. gallino. Que debe estar Nada, el escuchando. cine va a seguir dentro de la De la este característica. que tiene. El cine para mí es un lugar de reunión social, ¿no? Totalmente. O sea, durante un tiempo ha sido diezmado por las famosas videocaseteras. Y hoy, a lo mejor, más allá del ataque que puede hacer Netflix y demás, creo que el cine sigue siendo un Sí, lugar de sí. reunión social. Yo soy consumidor del cine de Capilla del Monte. Creo que si podríamos subsanar algunos problemas con las butacas, creo que no hay en la zona cine como No, no, es el único realmente no hay. Sí, municipal, sí, creo sí. que me dijo Sí, Roger sí. Cosa una vez, Sí, que sí. me parece que es el único municipal en Córdoba. Más allá del municipal, no hay un ámbito como este, una infraestructura como esta, ¿no? Y bueno, así que no, eso va a seguir como está. Y espero que podamos compartir ese espacio con el cine y con otras actividades. Claro, Que no es claro. fácil, porque tienen que entender que, como para sostener el cine como lo estamos sosteniendo, y tener orgullo de eso, tener orgullo de decir, lo mismo que están dando en Córdoba lo están dando acá. Sí, Para que estreno tengamos nacional este. esa posibilidad, el cine tiene que tener una cantidad de horas de proyección, Sí. porque está firmado eso, Sí. está establecido, Sí, y a veces se hace difícil decir, no, el viernes no puede ir tu espectáculo, o el viernes, vos lo sabés mejor Sí, que sí, yo sí, eso, sí, porque lo sí. has sufrido en carne, Sí. Se firmó en esa pero época. sí, además la gente tiene que entender eso, ¿no? O Sí, sea, sí. que si bien es cine-teatro, las posibilidades de utilizarlo como teatro se ven un poco Limitadas. limitadas por el hecho del funcionamiento de lo que es el cine en sí, ¿no? Que también es el cine, y yo lo he escuchado eso estando haciendo la cola para entrar en días que hay turismo, también es un lugar que al turismo le sirve. Claro, O sea, vos totalmente. llegás a un pueblo como este y de repente ves que la película que escuchaste, que estrenaban el día jueves en Buenos Aires, están estrenando Claro, acá. pasa con el Guasón y bueno, con Bueno, tantas otras. sí, Me esas dice, no, cosas. se estrenó el Guasón en Capilla también. ¿Cómo en Sí, Capilla? Sí, sí, sí, sí, también. sí, Eso sí. es, Sí, bueno. yo sé por mi trabajo, yo trabajo hace muchos años en Jardino y tengo compañeros de la FALD y demás, y ya al principio me llamaban para ver qué daba, ya ni me llaman, ya saben que lo Sí, último está está acá, así acá. que. Sí. ¿Vos sos de ir con el pochoclo o el pan de leche al cine? No, yo voy con los confites que se chupan y después cuando se ponen, ¿te acordás de eso? ¿Cómo no? Los caramelos Sugus. Te lo chupabas y cuando después se ponían ya amargos porque no se iba el dulce, lo tiras para abajo. Capilla del Monte no es ninguna novedad lo que voy a decir, no tiene un potencial artístico maravilloso. Claro, estoy viendo ahí los chicos de Palo Gurice que ahora van a ser títeres por radio, sí. ¿No? Y tantos grupos de títeres de teatro, artistas, hay un potencial enorme como para ser dulce, la sí, verdad. Sí, realmente ¿no? sí está. Y ese es el potencial que tenemos que apuntar nosotros, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí. Vuelvo a decir, la Dirección de Cultura, bueno, todo lo que tenga que ver con la cultura oficial o municipal, no tienen no son productores, no son contratadores de artistas importantes, sino que son productores de la misma cultura dentro de Capilla del Monte. Para mí eso es fundamental. Fabri también lo ve así, lo hemos charlado mucho. Han sido las cosas que a lo mejor desembocaron para que yo esté acá hoy sentado, o sea, esa igualdad de pensamientos. Y bueno, y después si se dan las situaciones que se den. Yo me acuerdo que el día que se presentó un poco al público los proyectos y demás, que se hizo una conferencia de prensa, cuando me tocó mi lugar yo expliqué esto, y al rato me preguntaron qué espectáculo iba a traer. Claro, sí, sí, sí. O qué festivales íbamos a organizar. Claro, claro, claro. Y bueno, en realidad hoy creo que el esfuerzo y la energía tiene que estar puesta en los capillenses, que son los que sostienen los 365 días del año Capilla del Monte. Y por supuesto, si se puede traer algo para que los capillenses lo disfruten, bienvenido sea, ¿no? Pero un poco la energía va a estar centralizada en nuestros artistas. Esa es la idea. Totalmente de acuerdo, porque si no funciona, como hemos hablado tantas veces, ¿no? Como una oficina de producción, y no es así, es el Estado que está presente para facilitar determinadas cuestiones. Exacto. Yo te voy a hacer un pedido al aire, sí. Pero cuando venga Víctor Heredia lo puedo presentar yo. Sí, no hay problema. realmente una tarea, yo digo, a mí me tocó alguna vez explicar, ¿no? Me tocó en una reunión de gabinete y me decía, bueno, cada uno decía, yo te compré 1000 ladrillos, otro patata. Sí. Y cuando me tocó a mí explicar, no sabía qué decir. Y dije, ¿sabes qué? Te puedo enumerar, sí, que el espectáculo que vino fulano. Pero en realidad este es un trabajo muy pasional. Muy pasional. Pasa por ahí. Y realmente yo tengo una esperanza enorme. Y los resultados son de la pasión. Totalmente. Porque si vos vas a ser artista, bueno, vos lo sabés muy bien, cuando explicás que sos artista dicen, pero aparte, ¿qué haces para vivir? Sí, labura. Claro, entonces te das cuenta que los resultados... Yo estudié, empecé a estudiar abogacía, ¿no? Y cuando dejé, le dije a mi viejo que iba a estudiar comunicación. Y mi viejo me dijo, sí, y... Sí, claro, claro. Y eso que yo en esa época estudiaba y trabajaba, era muy común. Eso tiene que ver un poco con el mal marketing que tienen estas actividades, estas acciones, ¿no? Yo creo que tenemos un poco, los artistas tienen un poco que sacar su vergüenza del cajón, ponerla por delante, y que la interpretación del artista sea premiada sobre, más que con el aplauso, con el entenderlo. Claro. O sea, que pase un poco Totalmente. Por ahí, ¿no? O sea, que alguien pueda valorar el esfuerzo que hace ese tipo para estar frente a un montón de gente o frente a 10 personas. Y que lo hace con la misma seguridad, estando frente a 10 o se enfrenta a un montón. Y en esta sala yo he venido muchas veces a ver teatro y entramos 15, sí, 20. Sí. Y sin embargo ves el profesionalismo, la pasión que le ponen, las ganas. El corregir todo como para que vos te vayas gustoso. Bueno, esas son las cosas que hay que valorar de este tipo de arte. Es como este tipo de radios. Sí. O sea, el hecho de que haya gente que nos esté escuchando a nosotros y nos esté escuchando una radio de Buenos Aires o una radio de Córdoba. Exacto. Eso es lo que hay que valorar. O sea, yo creo que si valoramos ese tipo de cosas, vamos a recuperar algo que lamentablemente se está perdiendo, que es la pertenencia. A veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Es porque no tenemos pertenencia. Yo, y voy a decir una palabra que no se ajusta a un futuro encargado de cultura, yo en mi puta vida, sí, escúchame bien, hubiera rayado el banco de mi colegio. No, claro. Porque el banco de colegio era mío. Exactamente. Porque te enseñaban que era tuyo, claro. Eso era pertenencia. Claro, bueno. Y eso tiene que ver con las emociones. Sí. Tiene que ver con mucho también eso. Estamos en una época donde hay mucha crispación. Eso me pasó a mí en el cine, que iba con el interno, lo que ponen las patas arriba de la butaca. Sí. Digo, loco, esto es de ustedes, no es de... Pero por eso, hay que recuperar la pertenencia. Eso, y también tiene que ver con lo que ha sufrido, lo que ha tenido que ver con el crecimiento demográfico de Capilla del Monte, ¿no? Ahí pasan Quebrada de Luna, pasan luego sí, viene mucha gente Yo entiendo eso, pero no puede ser... imposible que todos los maleducados aterricen acá. No, no pasa. Por no, no, no pasa. Tiene que ver. Yo entiendo, sí, el crecimiento demográfico. Entiendo de que hoy ya los que hemos venido en otra época vinimos porque no, porque queríamos ser serranos. Sí, sí. En realidad veníamos a buscar lo de la sierra, sí, la, la, sí, esencia del serrano, sin robársela a nadie, sino tratando de imitarlos y copiarlo de la mejor manera. Pero creo que mucho, mucho de lo que ocurre es porque falta ese sentido de pertenencia y pasa, falta el sentido del respeto del espacio público. Totalmente. No puede ser posible que el espacio público no se respete. Mira, el otro día con los chicos del arte callejero salimos a ver unas locaciones para poder instalar en algunos lugares de Capilla del Monte puntos donde ellos van a trabajar. Uh-huh. Y llegamos a un lugar y dijimos, bueno, acá se podría construir un deck sobre esto y poner una silla, unos asientos acá y una. Y después la duda era, claro, y ¿quedará eso? Exacto. No, no, no lo haremos si a los 15 días va a volver a hacerlo, y a los 15 días va a volver a hacerlo. Por eso me parece fundamental que un área como cultura sea tomada en cuenta de la forma que está siendo tomada en cuenta por esta próxima gestión, uh-huh, porque es un pilar fundamental. Eso me ocurrió a mí yendo a Nono, que hay poesías murales. Sí, murales, sí. Y vos, sí, decís, lo hablaba con Hernando P. Sí. Estábamos. Y entonces estábamos, y entonces decía, vos fíjate, ya ponen las. Y quedan. Sí, sí, sí. Y sí, nosotros tememos que aquí no queden. No queden, ¿no? Mira, en la ciudad de La Falda, que son vecinos nuestros, cuando hacen la fiesta del tango, ponen unos maniquíes en todas, sí, las esquinas, sí, que es el porteñito característico. Sí. Gran. No hay uno que esté pintado. Sí. Y los usan de año a año. Sí. Ni roto, ni pintado, ni. Es terrible. Algunas situaciones, en especial, que se viven en Capilla del Monte, pero bueno. No puede ser que un grupo de 30, 40 domine, claro, a 16.000. Totalmente. Depende de nosotros, ¿no? Los deditos para arriba, así dice Albertito. Bueno, muchas ex gracias. Churrero. Oscar, no sé si está dentro de tu área, será la última, sí, ¿no? El SIC, ¿eso está, va a estar dentro de tu área? Tenemos, Fabricio con el SIC tiene una intención grande, que es primero determinarlo, que ya sería un mérito, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Primero determinarlo. Yo cada vez que me acuerdo que el SIC se inició con unos fondos que mandaron cuando en la última presidencia, en los últimos días de Menem, creó el famoso año de las municipalidades, algo por el estilo, entonces hicieron esos proyectos y después empezaron, sí, a venir. Sí, mirá, sí, cuánto, sí, hace, ¿no? Pasó mucho tiempo. Bueno, creo que la intención es terminarlo y después de terminarlo hacer de ese lugar un espacio educativo cultural. La intención es ahí que se generen escuelas de oficio, claro, y también llegar al punto máximo que se veía, teniendo en cuenta que el IPN 88 es un colegio secundario donde una de sus orientaciones es el turismo, llegar a ser ahí una pequeña escuela de turismo, algo así como un lugar donde los chicos después se puedan proyectar y que tengan que ver con el turismo, ¿no? Y es que de esto con los oficios vos tenés vasta experiencia. Sí, ahora, con el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, que realmente da mucho resultado. Mucho resultado, está, mucho, está mucho, muy bueno. Mucho, mucho resultado. Y tiene dos cosas importantes. Primero, rescatar el oficio, que a veces esto de la globalización lo hace perder, ¿no? Sí, sí, sí. Y segundo, que para mí es muy importante, es rescatar muchos chicos que han dejado la escuela que vuelvan a interesarse por estudiar. A lo mejor no dentro de una currícula oficial, pero sí dentro de obligaciones como, mirá lo que te digo, que vuelvan a cumplir un horario, sí, que sepan lo que es traer una tarea, que sepan lo que es sentarse en un banco y pedir permiso para hablar. Ese tipo de situaciones es bueno rescatarlas. Oscar Amante, yo te agradezco infinitamente. Sabes que me pone, favor, muy feliz esta nueva tarea que vas a realizar en Capilla del Monte como secretario de Cultura. El espacio, como siempre, a disposición. No, gracias. Y bueno, ya seguiremos charlando de esto que a tanto nos apasiona. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Ronco. El Ronco. Y nos despedimos con esta. ¿Qué haces, Fede? Con esta canción. Dale nomás.